El jardín del Ministerio de Agroindustria es un jardín que tiene 20 años, que tiene una larga trayectoria, al que concurren niños de 0 a 5 años, todos hijos del personal del ministerio, y que con el cambio de gestión se tomó la decisión de que se iban a cerrar las salas de 4 y 5. Fuimos informados en febrero de este año de esa medida y nos organizamos una comisión de madres y padres, empezamos a juntar firmas, se presentó una nota con más de 130 firmas solicitando a las autoridades que revieran la medida, nunca nos contestaron, nos fueron peloteando de un funcionario a otro. Hace dos semanas hicimos un pedido de acceso a la información al ministro, que está obligado a responderlo en 10 días hábiles como máximo, y cuando se vencía ese plazo y llamamos para preguntar en qué estaba la cosa, la respuesta fue que persiguieron a la madre, que llamó preguntándole dónde trabajaba, cuál era su área de trabajo, su teléfono laboral, cuál era su área. A todo esto, la representante legal estaba amenazando a la directora y a la vicedirectora del jardín, diciéndoles que si seguían subiendo fotos al Facebook con fotos de los niños, con cartelitos de no al cierre de las salas, se iban a tomar medidas y no se iban a renovar contratos. Y bueno, los primeros contratos que cayeron fueron los de la directora y la vice.